En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Andalucía ahora con Javier Benítez. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Son las 7 de la tarde y 6 minutos desde que arrancamos el programa a las 5, al igual que todos nuestros compañeros durante todo el día, estamos informando puntualmente de la situación de la borrasca Leonardo, las lluvias, el viento y las incidencias en el conjunto de Andalucía. Nos vamos ahora a Sanlúcar del Guadiana, porque allí hay una situación difícil también provocada por esta borrasca, provocada por estas lluvias. Sanlúcar del Guadiana, su alcalde es José María Pérez. José María, alcalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué está pasando a esta hora de la tarde en su localidad, en Sanlúcar del Guadiana? Pues lo que está pasando es que el río está desbordado, bueno, lleva desbordado ya unos cuantos días, pero hoy ha llegado a su máximo de nivel ya. Está 8 metros por encima de su nivel prácticamente. Hay un pantalán que corre peligro de despegar de aquí, de quitarse de los pilotes y con el consciente peligro de que salga hacia arriba abajo. Pero ya también es verdad que la subida está afectando ya a la población. Todavía no, pero si sigue subiendo el mismo ritmo, pues vamos a tener que desalojar algunas viviendas ya. Pero esperemos, o sea, que se ahora empieza la marea baja y ya empiece a descansar un poco. ¿Se plantean en los próximos minutos desalojar a vecinos de la zona más peligrosa o más, esperamos, de más riesgo? Esperamos que no, porque la marea alta ya está en su máximo y ahora empezará a bajar la marea. Si la marea empieza a bajar y el río responde, pues lo evitaremos y no tendremos que desalojar a nadie. Hemos desalojado ya algunos muebles y cosas de algún bajo, pero ninguna persona por ahora. Nos decía pero que hace ya unos cuantos días que se desbordó el río, ¿no, alcalde? Sí, desde el miércoles pasado se desbordó, volvió otra vez a su cauce, pero como Arqueva, la presa de Arqueva, Chanza y Pedro Gao han seguido soltando muchísimo, pues entonces el río se ha desbordado completamente ahora y hoy ha sido el día que ya ha salido totalmente de su cauce y está arriba del todo, pegando ya las casas. Alcalde, supongo que la zona del Asador, donde está la plazoleta del puerto, una de las zonas más afectadas, ahí ¿no? Ahí está ya, está en la terraza, el agua está en la terraza del Asador. Uf. La iglesia, entonces, entiendo que no hay peligro, ¿no? Porque además está un poco más en alto, ¿no? No. Es prácticamente imposible, ¿no? La mayor parte del pueblo está fuera de peligro porque está en pendiente y las casas casi todas están en la parte más arriba. Uh-huh. Bernardo Ruiz, ¿en qué lugar se encuentra de la provincia de Huelva, Sanlúcar del Guadiana? Cuéntanos. Está justo en la frontera y es famosa por una tirolina con la que puedes cruzar dos países, España y Portugal, porque está junto al Cutín. Si cruza el río Guadiana, pues atraviesa la frontera de España con Portugal y es un municipio precioso con infinidad de actividades de aventura y con un puerto con unas vistas maravillosas de Portugal y de la comarca en la que se enclava en Huelva, con una iglesia que está en una zona elevada, que además con una escalinata muy bonita y con una Semana Santa muy sencilla y que merece la pena visitar este pueblecito de la provincia de Huelva. Pues, y se come muy bien, por cierto, en el Asador. También, ¿no? Que el Asador San Marcos. En ese asador donde está el agua llegando a la terraza, ¿no? Sí, el Asador San Marcos. Porque Mariló también puede dar fe sí, de ello. Lo iba a decir. Bueno, pues, alcalde, ánimo. Ojalá no tengan que llevarse a cabo esos desalojos. Será buena señal que baje el nivel del río, que baje la amenaza, que ahora mismo, evidentemente, estáis mirando al cauce como una verdadera amenaza. Sí. Estamos aquí todos pendientes. Vamos a ver. Estupendo, pues, alcalde de Sanlúcar del Guadiana, en la provincia de Huelva, José María Pérez. Un abrazo. Gracias por atendernos, José María. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Lo contábamos antes, Bernardo Mariló, que en la provincia de Huelva había situación difícil en Sanlúcar del Guadiana, en El Portil, en Peguerillas. Esta mañana han sido desalojadas también algunas personas de la capital onubense, sobre todo de los alrededores, de manera preventiva. Y también en Ayamonte ha habido problemas, porque no hay que olvidar que por allí, de hecho, Leonardo ha entrado por el Atlántico, ha entrado por Portugal y ha pisado o ha sobrevolado tierra andaluza, pues empezando por allí, precisamente, por esa zona de Huelva. Sí, además, precisamente se están desarrollando acontecimientos inauditos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Sanlúcar de Guadiana, que atraviese el Pantalán el agua, es que es muy, muy, muy extraño. Que el río Genil haya sido capaz de desbordarse y acceder a Huetortájar, que Grazalema se inunden. Fíjate, Javier, que estamos encadenando historias que no se habían conocido hasta hoy en Andalucía, que no hay documentos que acrediten que hayan sucedido jamás en la historia. Y están sucediendo. Sí. Hablabas al principio del programa, cuando estábamos en Grazalema, de incluso un tercer afluente o un tercer... caño, que caño, ha nacido, efectivamente, que no estaba un caño, no encontraba la palabra. Sí. Un caño que sale, del que sale el agua directamente de la montaña, que ese ha nacido con toda esta agua que ha caído. Claro, lógicamente, existiría hace cientos, miles de años y ha resurgido porque hasta hoy no se había producido tal cantidad de agua. Es que son datos, es que Grazalema, al final, hoy confundo Aracena con Grazalema sistemáticamente, las dos son preciosas, pero una está en Cádiz y otra en Huelva. Ya se han registrado 432 litros en Grazalema desde las 12 de la noche. Se van a superar los 500 litros. Que se dijo que iba a ser en dos días y al final va a ser en un solo día. En un solo día 500 litros. Es que sí, la cifra, no sé ni cómo calificarla. Insisto, son cifras de publiometría que muchas veces es lo que cae en un año. Uh-huh. En un año, sí. En el conjunto de Andalucía o en determinadas zonas de Andalucía, esa cifra de 500 litros por metro cuadrado es el acumulado. Nos decía antes Beatriz Galeano que cuando llegó anoche a Grazalema apenas llovía, pero que desde las 9 de la noche no para de llover y de manera muy insistente. Nos consta que esta situación se vive también en otros puntos de Andalucía. Y hay que plantearse también que el agua que está en la sierra después tiene que bajar por los ríos, por tanto el trabajo de prevención que se está haciendo al desalojar a tantísimas personas, desde luego se hace simple y llanamente para salvar vidas. Y hay que pedirle a todo el mundo que esté atento y que obedezca a las indicaciones de las autoridades, Bernardo. Por supuesto, porque además la prevención es fundamental en este tipo de casos. Hablaba el alcalde de Sanlúcar de Guadiana controlando la marea, ¿no? La marea baja, la marea alta, cómo puede afectar a la localidad, cómo puede comportarse el río con la marea baja. Es decir, que además en zonas de costa se multiplica la complejidad de la situación porque hay que atender a las mareas del mar y a cómo crecen los ríos y cómo se comportan en los entramados urbanos. Y precisamente un ejemplo muy clarificador: en Grazalema desde el 1 de enero se han recogido ya 1.278 litros. Es 50 litros más de los recogidos en La Coruña durante todo el 2025, y estamos a 4 de febrero. Es demencial, absolutamente demencial. Lo estamos contando en directo, las consecuencias, los trabajos que se están haciendo, el momento, el minuto a minuto de esta crisis meteorológica que estamos viviendo en Andalucía. De hecho, en unos minutos van a comparecer las autoridades porque se ha anunciado la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. El presidente de la Junta, precisamente Juanma Moreno, preside esta reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. Ayer comparecía Juanma Moreno después de esa reunión para anunciar, entre otras cosas, que no había clases hoy en toda Andalucía, a excepción de Almería, y estamos esperando que termine la reunión de hoy para ver cuáles son las medidas que se anuncian. No sabemos si por parte del mismo presidente de la Junta o del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. En cualquier caso, en el momento que se produzca la comparecencia, conectaremos en directo para oírlo y escucharlo todo. Javier, de la tarde, 15 minutos, sí. Un apunte muy rápido. Situación de los embalses en la provincia de Cádiz. Solo hay uno nada más, a menos del 90% de almacenamiento completado. Y hay tres al 100%. Es técnicamente que los embalses están llenos. Están aliviando a rebosar, agua. De hecho, a rebosar literalmente. Sí, los que están al 100% están aliviando agua por encima de sus posibilidades. Y no es una expresión, sino que técnicamente es así, porque están recibiendo más de la que pueden aliviar. Uh-huh. Y la situación. Los pantanos de Cádiz y los de Sevilla, que se han llevado también varios días aliviando agua. Sí. Se alivia agua también por precaución a partir del 80%. Sí. Se suele aliviar. Si están al 100% es que están recibiendo más agua de la que pueden aliviar con las compuertas abiertas. Es decir, la situación en los próximos días, en las próximas horas, puede ser aún peor. Y nace, lógicamente, una terminología que todos nuestros oyentes conocen, las famosas escorrentías al campo. Sí, el agua ya no soporta más cantidad de agua y genera escorrentía. En la provincia de Granada, en la Alpujarra, va a generar una cuestión positiva. Almería, muy poco acostumbrada a llenar sus pantanos, va a recibir agua de las provincias de Jaén, de las provincias de Granada, para aliviar precisamente la pertinaz sequía en determinadas comarcas poco habituadas a las precipitaciones. Los ríos se desbordan precisamente no solo porque los pantanos desembalsan, sino también por la acción de esas escorrentías que van a parar directamente a estos cauces que van ya muy por encima de su capacidad habitual. Tenemos que decir adiós hasta la semana que viene o hasta otro día a nuestras subornenas, porque la actualidad y el azote de la borrasca Leonardo pues no nos deja hablar de otras cuestiones. Así que gracias Raquel, gracias Carmen, gracias Rocío. Hablaremos cuando bajen las aguas, nunca mejor dicho, cuando bajen estas aguas que nos tienen tanto tan preocupados en esta tarde. Esto es Andalucía Ahora, Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información. Seguimos adelante. Andalucía Ahora con Javier Benítez. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. La S suena distinto en cada rincón de Andalucía, pero el mensaje es el mismo. Más simple, menos trámites. Con el Plan Andalucía Simplifica, reducimos papeles, esperas y desplazamientos. Conoce todas las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. T7. Lejía T7, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía T7, todo lo que limpia. Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María. Gana aceite de oliva virgen extra para todo un año. En Supermercados Más somos andaluces como tú. Por eso celebramos el mes de Andalucía regalando aceite para un año y con ofertas como el aceite de oliva virgen mediterráneo Coosur. Garrafa de 5 litros, comprando 2, la unidad te sale a 19,95 euros. Solo 3,99 euros el litro. Hasta el 26 de febrero. Supermercados Más, andaluces como tú. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur, es calidad, es Andalucía. Junta de Andalucía. Andalucía Ahora con Javier Benítez. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Andalucía Ahora muy pendiente del paso de la borrasca Leonardo por nuestra tierra desde las 5 de la tarde y vamos a continuar hasta las 8, que será el turno del Mirador de Andalucía, que continuará informando en la antena de la radio pública. Estamos recorriendo nuestra tierra, hemos pasado por prácticamente todas las provincias. En Jaén, Coto Ríos, pedanía de Santiago de Pontones, Villanueva de la Reina, Mogón y sobre todo la zona de los puentes son, digamos, los puntos críticos. Y queremos hablar, lo saludábamos también hace unos días, con José Sánchez, que es el presidente de la plataforma vecinal de los puentes, de la zona de los puentes, Puente Tablas, Puente Nuevo, Puente Jontoya y Puente de la Sierra. José, buenas tardes. ¿Cómo está la situación? Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lloviendo un poquito, los ríos por la zona del puente de la Sierra y el puente Jontoya está contenida lo que es la crecida, se ve que está estabilizada, no crece mucho, y en la zona de lo que es el puente Nuevo y puente Tabla, como allí se juntan con el río Jaén, con el río Hueva Albullón, está el nivel más crecido, y en algunas zonas de esa parte, por Fuente del Ralejo, algunas calles están inundadas. Pero gracias a Dios está contenido y parece ser que va a seguir así la situación. ¿Hay vecinos desalojados en algún punto de todo este recorrido, José? Sí, en la zona entre el puente de la Sierra y el puente Jontoya han desalojado a bastantes viviendas de vecinos, y en la zona de Fuente del Ralejo, cerca del Puente Tablas también. Algunas familias también la han desalojado de las viviendas, por seguridad más que por otra cosa. Afortunadamente, de momento, y ojalá siga así, no hay que lamentar ningún daño personal, precisamente porque se ha prevenido con el desalojo de esas familias, y veremos cuando bajen las aguas los daños materiales que puede haber ocasionado la crecida, la riada. José, no sé qué les dicen las autoridades, cuántas horas tenemos por delante todavía de incertidumbre. Bueno, pues todavía según las previsiones tenemos lo que queda de noche, que probablemente a lo mejor empeore o arrecie un poco lo que es la lluvia, y mañana también se prevé que sea también otro día de lluvia, pero confiamos en que los cauces no crezcan mucho y sea una cosa llevadera y no genere peligro. José Sánchez, el presidente de los vecinos de la zona de los puentes, una de las zonas más castigadas en Jaén por esta crecida, por esta riada, por esta crisis meteorológica que está protagonizando la borrasca Leonardo y todas las que pasaron antes de Leonardo, porque ya hace unos cuantos días, llevan ya varios días. Recuerdo que la semana pasada hablábamos, José, ya de problemas en esa zona. Sí, la semana pasada en concreto, también entre el martes y el miércoles de la semana pasada, también hubo lluvia persistente, hubo crecida de los ríos, pilló por sorpresa alguna familia cerca del puente de la sierra, se inundaron viviendas, y en prevención de lo que ocurrió la semana pasada, esta semana se han anticipado las autoridades y han prevenido y han pedido a los vecinos que empiezan a desalojar, y además ellos por prevención han desalojado más viviendas para evitar que puedan haber daños personales. Vamos a ver cómo evoluciona el tema y a las familias pues ya le dirán cuando puedan volver a sus casas. Confiemos que entre esta noche y mañana pase todo el temporal y puedan volver para el fin de semana. Que evolucione de la mejor manera posible, y eso, ojalá puedan volver los vecinos a sus casas, que siempre será buena señal. José Sánchez, presidente de los vecinos de los puentes de Jaén, gracias por atendernos en directo a Canal Sur Radio, Andalucía Ahora. Un saludo, suerte. Muchas gracias y confiemos en que vaya todo bien. Muchas gracias por su llamada. Noticia de última hora, el río que nutre de agua, el Aguacebas, que nutre a la pedanía de Mogón, de Villacarrillo, en la comarca Jaén, de Las Villas, en la provincia de Jaén, se ha desbordado y ya ha invadido algunas viviendas de esta pedanía famosa por la playa fluvial artificial del Charco. El río Aguacebas se ha desbordado y ya ha invadido algunas viviendas de la pedanía de Mogón, en Villacarrillo, en la provincia de Jaén. La situación ya es crítica en esta zona de la provincia de Jaén. Y una noticia positiva, porque la red Hidrosur ha publicado, acaba de confirmar, que el río Hoz Garganta en Jimena empieza a bajar de caudal en estos instantes. Bueno. Se desactiva el nivel 3 y se mantiene el nivel 2, que se había activado esta mañana. Y por tanto es una buena noticia. Repito, el río Hoz Garganta en Jimena, en la provincia de Cádiz, baja de caudal y la situación se controla con el nivel 2 activo. Además, en la provincia de Cádiz, en la comarca de Jerez de la Frontera, en la Campiña, el río está en situación, el río Guadalete, en situación más controlada, porque también está bajando el caudal, así como el río Guadalhorce en la provincia de Málaga. Así que buenas y malas noticias en apenas unos minutos, porque la información se acelera y la red Hidrosur confirma el estado de los embalses cada cierto tiempo y también del cauce de los ríos de Andalucía. Estamos informando al minuto, gracias Bernardo, de la situación de los ríos, efectivamente en Jimena, que baje el caudal del Hoz Garganta es una gran noticia. Hay que tener en cuenta que, como nos contaba en su momento el alcalde Fran Gómez, hay otro río, que es el Guadiaro, que también rodea la zona de Jimena de la Frontera. En estos momentos la situación más crítica en la provincia de Cádiz la tenemos en Grazalema, en Jimena, en Tesorillo, en Jerez, en Ubrique, en Alcalá de los Gazules, en El Gastor, en Setenil, en Málaga, en Benaoján, Jimera del Íbar, Cortes de la Frontera, en Jaén ya lo hemos visto, en la zona de los puentes, en Mogón, en Villanueva de la Reina, en Granada, en Huétor-Tájar especialmente, en Pinos Genil también, en Benalúa de las Villas, en Monachil o en Río Frío, en Sevilla, en Lora del Río, Aznalcóllar y Cantillana, en Huelva, en El Portil y en Sanlúcar del Guadiana, en Córdoba, en Villafranca, en Alcolea. Son puntos que estamos visitando a lo largo de toda la tarde. Vamos a hablar con los expertos expertos en meteorología, a ver qué nos dicen, que deben estar absolutamente desbordados. Por ejemplo, quiero saludar a Dani Zamora, que es el responsable del perfil Meteo Huelva. Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Entiendo que desbordados de trabajo y observando la situación con toda la precisión posible. ¿Cuál es la fotografía que puedes hacer ahora desde Meteo Huelva, no solo de la provincia onubense, sino del resto de Andalucía? Pues que las previsiones, desgraciadamente, se han cumplido y está cayendo muchísima agua en toda Andalucía, sobre todo en las provincias de Cádiz, Málaga, Jaén. Aquí en Huelva está lloviendo mucho en la sierra, pero afortunadamente es una lluvia constante, pero no tan sin intensa. El problema es la sobresaturación que tienen los suelos. La tierra no chupa más y es lo que está provocando los problemas que estamos teniendo ahora mismo. El río Odiel se ha desbordado, el Guadiana está cerca ya, así que nos esperan unas próximas horas complicadas. Próximas horas difíciles, estamos a la espera, recuerdo, de la comparecencia de las autoridades después de esa reunión que está teniendo lugar en estos momentos, la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, a ver qué medidas se anuncian, al igual que se hizo ayer por la tarde, qué medidas se anuncian para las próximas horas en nuestra tierra. José Antonio Bellido es el responsable de Meteo Cádiz. José Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, querido Javier. Pues sí, desde Cádiz Meteo, pues con una actividad incesante en nuestro perfil. Y bueno, pues muy pendiente, Javier, de la situación que tenemos actualmente en nuestro pueblo de Grazalema. Hemos encontrado hoy en una página web donde hay un aficionado, ¿vale?, que mantiene su estación meteorológica, dando datos constantemente en directo, ¿vale? Se puede consultar. Y según ahora mismo acumulamos, según la estación de allí de Grazalema, de este compañero, 529,84 litros, y está lloviendo a una intensidad ahora mismo de 15 litros a la hora, ¿vale? No es el dato oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, que lleva aproximadamente una hora sin actualizar todavía, donde ellos manejaban el dato de 453, pero bueno, Javier, también depende mucho de las posiciones donde se encuentren en el pueblo. Estas estaciones pues suelen variar, pero vemos este dato tan significativo, ¿vale? En el pueblo de Grazalema, en esta estación meteorológica automática, donde a esta hora, Javier, nos ofrece el dato de 529,84 litros. Así sí, lo estamos diciendo, son cifras absolutamente estratosféricas, de una cantidad de agua fuera de lo normal, inusual, inaudito. Vamos a volver con vosotros enseguida, Dani, José Antonio, pero quiero acercarme a Villacarrillo, a Mogón. Allí está Francisco Miralles, el alcalde de Villacarrillo. Alcalde Francisco, buenas tardes. Sí, hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación en esa zona vuestra? Porque hemos oído que efectivamente en Mogón ya también había problemas serios, ¿no? Efectivamente, a ver, la situación se ha empezado a complicar desde las 3 de la tarde, que estuve precisamente en la junta de los ríos, el río Guadalquivir, y el caudal ha empezado a crecer pues de una manera bastante importante después de la lluvia de anoche, después de la lluvia de esta mañana y después de las lluvias que están ahora mismo, que se están produciendo. El SECOPAL, nos vamos a reunir ahora mismo, teníamos la reunión puesta a las 8 y lo vamos a reunir a la misma urgencia, porque estamos todos los agentes del comité asesor, la Guardia Civil, está Policía Local, está la UME, están todos los miembros del comité asesor, y vamos a reunirnos ahora posiblemente pues para elevar el nivel. Nos encontramos en nivel 0 de preemergencia y posiblemente elevemos a nivel 1 o incluso pues evacuar a aquellas personas, aunque ya de manera voluntaria prácticamente la zona inundable se ha quedado prácticamente sin personas, como digo, voluntariamente se han ido, es verdad que quedan todavía 3 personas, y posiblemente después de esta reunión, o incluso en medio de esta reunión, pues procedamos a su evacuación. Hay margen todavía, todavía hay bastante, es verdad que se ha complicado, los niveles han subido bastante rápido, suben paulatinamente, porque las lluvias no son torrenciales, pero no paran de subir. Entonces, por lo tanto, pues como le he dicho, el SECOPAL se va a reunir ahora y tomaremos determinaciones justo aquí en el terreno. En Mogón nos está diciendo además un compañero, hay un subgrupo técnico al mando de un capitán perteneciente al batallón de intervención de emergencia. Supongo que todos están movilizados y entiendo, Bernardo, que tú conoces también esta zona al dedillo, porque hemos dicho que eres capaz de cartografiar centímetro a centímetro Andalucía, y esta zona de Jaén la conoces, ¿no? Sí, es la comarca de Las Villas, a la que pertenece, por ejemplo, Innatoraf y Sorihuela de Guadalimar, que es una de las localidades más bellas de Andalucía. Algunos la conocen como la Salamanca andaluza por su arquitectura y por su capacidad de seducir al visitante desde el punto de vista monumental. Y Mogón es una pintoresca pedanía de Villacarrillo. Y además es una zona eminentemente agrícola, un mar de olivos como en la mayoría de la provincia de Jaén, y es una zona fértil con una producción olivarera sobresaliente, y además es famosa por su playa artificial, la Laguna del Charco, que es un reclamo turístico durante el verano, y ese agua, que es totalmente sanadora en verano, pues hoy está siendo traicionera con los vecinos, porque es esa misma agua la que hoy está inundando sus domicilios, ¿no, alcalde? Así mismo es, lo ha descrito perfectamente Bernardo, las bondades de nuestro entorno, de la Sierra de las Villas. Voy con mi vehículo, sí, de la Sierra de las Villas y en concreto el núcleo poblacional de Mogón, que es paraíso del agua, bañado por estos dos ríos, por el río Guadalquivir y por el río Aguaceba, afluente de este río, donde en verano la verdad es que se disfruta de esta magnífica agua fresquita y cristalina. Ahora, pues bueno, es lo que toca con esta lluvia, con esto ahora mismo, pues con bueno, la situación que nos encontramos. Y bueno, nada, vamos a ver si nos reunimos ahora, vemos exactamente cuáles son las decisiones. Pero la verdad es que se ha complicado, lo que decía, en poco tiempo ha empezado a subir el nivel, paulatinamente, como digo, repito, paulatinamente, pero no cesa esa subida del río Guadalquivir, tanto el río Guadalquivir como el río Aguaceba, los dos. El río Aguaceba, que baja de la Sierra de las Villas, como bien ha descrito Bernardo, y fluye aquí, vamos, confluyen en Mogón, donde los dos, pues bueno, tienen un caudal ahora bastante importante. Ojalá que otro día hablemos de turismo de Villacarrillo, además con una mejores Semanas Santas. No de forma completa, pero alcalde, esa procesión del Nazareno en la madrugada del Viernes Santo con la Virgen del Mayor Dolor es una auténtica reliquia de cómo se vive en Andalucía la religiosidad popular, y el paseo por la Plaza del Cerro del Águila es recomendable para toda Andalucía. Pues le pediremos, como ha dicho, al Nazareno y a Nuestra Señora de la Virgen, le pediremos también porque estas aguas sigan cayendo de forma paulatina, de forma... como están cayendo, pero sin hacer daño y sobre todo sin daños personales ni daños materiales. Pediremos a Dios para que todo salga bien, porque la verdad es que, bueno, situaciones así pues son un poco comprometidas, en el sentido de que estamos acostumbrados a ver el río con su caudal, y cuando lo ves con tanto caudal, la verdad es que asusta. Pero bueno, mantengamos la calma, la tranquilidad, y vamos a poner soluciones a los posibles problemas que pueda haber. Gracias, alcalde Francisco Miralles, alcalde de Villacarrillo, pendientes de la pedanía de Mogón. Afortunadamente los vecinos de la zona inundable han salido por su propio pie y no hay riesgo ahora para las vidas humanas. Insisto, después de todo lo que está cayendo, Mariló, Bernardo, que el saldo sea un herido leve en Ubrique, desde luego parece absolutamente milagroso, y no podemos más que alegrarnos y aplaudir por ello. Sin duda, desde luego que sí. La tarde pinta y pintaba y sigue pintando muy, muy fea. Muy estábamos hablando con José Antonio y con Dani de Huelva y de Cádiz Meteo. José Antonio, te leía en tus redes que creo que has recibido decenas, cientos de miles de visitas en tu perfil de Twitter estos días. La situación estas últimas horas de Grazalema como algo absolutamente inédito, insólito y nunca visto. Javier, algo totalmente inédito con este río atmosférico directamente desde el Caribe, para que lo hagamos de la forma más coloquial posible, es como si desde el Caribe nos estuviesen regando con una manguera, ¿vale? Es algo totalmente excepcional y una situación pues que va a complicar de hecho bastante todo lo que es la cabecera y todo lo que es el Guadalete. Sí, porque esas aguas, lo hemos dicho a lo largo del programa en varias ocasiones, que están cayendo en Grazalema, tienen que bajar río abajo hasta la ribera del Guadalete, la zona rural de Jerez, que ya está de por sí absolutamente desbordada. Hay quien puede preguntarse, Dani Zamora de Meteo Huelva, ¿dónde está el anticiclón de las Azores, que es el que normalmente nos protege de que las borrascas entren tan alegremente como están entrando estos días? Pues mira, parece que para la segunda mitad de la semana que viene parece que nos quiere visitar, pero vamos a ser un poquito cautelosos, porque aquí con nuestro clima, cuando nos metemos en una situación tan continuada de lluvia, cuesta trabajo salir, igual que cuesta trabajo salir cuando nos metemos en sequía. Nuestro clima es así de irregular. Enlazamos periodos muy secos con periodos muy húmedos, como el que empezó ya en la primavera pasada. Hay una expresión de Dani, Javier, que a mí me encantó. Yo soy fiel seguidor de ambos. Además, también en el perfil de Twitter de Valle del Guadalhorce, que es otro meteorólogo aficionado a meteorología del Valle del Guadalhorce de Málaga, que es fantástico. En Sevilla, por ejemplo, Mete Utrera. El Giraldillo, que es otro meteorólogo fantástico. Yo creo que son geniales todos. Y Dani utilizaba hace poco una expresión que me gustó. Dice, cuando está por llover, está por llover. Efectivamente. Así. Luego hay otros años que los modelos ven situaciones que se espera muchísima lluvia y al final no cae absolutamente nada. Y ahora es al contrario, situaciones que son frentes que en principio no dejaría muchísima lluvia, al revés, descargan el doble de lo que se espera. Sí, es sí. Así, nuestro siento insistir la misma frase, pero nuestro clima es así. Sí. Y hay que aprovechar porque la próxima sequía está cada vez más cerca, así que hay que seguir llenando los pantanos y que la gente siga, sea consciente de que nuestras reservas son las que son, y dentro de poco, no sabemos si el año que viene o el siguiente, empezará la siguiente sequía. Dani, José Antonio, una pregunta mía muy rápida. ¿Os ha sorprendido que el modelo suizo haya clavado las previsiones en algunas comarcas de Andalucía? Hay que tener en cuenta que los modelos meteorológicos son cada vez más fiable, la tecnología avanza, igual que avanza en medicina, pues también avanza en este aspecto, lo que pasa es que nunca serán 100% efectivos, pero gracias a Dios tenemos unas herramientas que nos ayudan a predecir situaciones tan complicadas como la que estamos sufriendo hoy. José Antonio. Pues sí, así como dice el compañero Dani, llevábamos ya semanas, ¿verdad, Dani?, observando esta situación y avisando por Twitter y demás. Y bueno, gracias a Dios, pues cada vez tenemos como más medios y cada vez los modelos, pues se invierte más dinero y se va avanzando en una mejor predicción. Y bueno, en esta situación totalmente extraordinaria, donde Grazalema ahora mismo acaba de actualizar la EMET hasta las 7:10. Nos habla de 470 litros y estaciones de aficionados de 535 litros, lo que es una verdadera pasada. La Red Hidrosur, José Antonio, recoge 461. Claro. Con los datos, José Antonio, de cualquiera de las tres estaciones, es una barbaridad. Se batiría el récord histórico de un día, de una única jornada en Grazalema, con cualquiera de las tres. Correcto, estamos hablando de que la precipitación que ahora mismo está alcanzando Grazalema, EMET ha comentado que es lo que cae en un año entero en Madrid, por ejemplo. Y aquí ha caído hay un dato, porque si hay un sitio lluvioso en España es Galicia, que siempre estamos con esta broma en estos días, y ha dado, Bernardo, tú antes un dato que es verdaderamente ilustrativo, ¿no? Que es el de La Coruña, el del agua que cae en La Coruña y la que ha caído en estos días en Grazalema. Sí, desde el 1 de enero, Dani, José Antonio, en Grazalema se han recogido los mismos litros que durante todo 2025 en La Coruña. Es que es una verdadera barbaridad. Hay que tener en cuenta que la serie de Grazalema es una serie centenaria. Es decir, que no que sea una estación que tiene datos de hace pocos años. No, es una serie que tiene ya más de 100 años, es decir, que se bata el récord diario de precipitación, es una cosa brutal. Que no se le puede, no se puede calificar. Dani Zamora, Meteo Huelva. Sí, José Antonio. Viendo la última salida, Javier, y termino, viendo la última salida del modelo europeo, no sé si Dani la habrá visto, este pulso, digamos, de este río de humedad va a seguir, ¿vale? Puede haber momentos que disminuya un poco la precipitación en Grazalema, pero digamos que hasta mañana por la tarde no habría un claro, ¿vale?, para que estas precipitaciones cesen, pero retomando el viernes y veremos el sábado también con mucha intensidad, incluso lunes, y siguen el tiempo, que oye, mucho ojo a esto y con, sobre todo con los cauces de los ríos. Bueno, mira, ahí coincides con José Antonio Carazo de Andalmet, que antes nos decía lo mismo, que mañana por la tarde-noche y entre la noche del jueves y la mañana del viernes, mediodía del viernes, podemos tener un respiro, ahí un paréntesis de agua, y nosotros nos agarramos a eso, nos agarramos a eso como una buena noticia, sobre todo para que bajen los cauces y para que se normalice la situación en tantos lugares de Andalucía donde ahora se está viviendo una situación crítica. Lo dicho, Dani, José Antonio, muchísimas gracias a los dos, gracias por estar con nosotros esta tarde en la radio, pero sobre todo gracias por el trabajo que hacéis divulgativo e informativo desde vuestras redes de Meteo Huelva y de Cádiz Meteo, que seguimos con pasión y con muchísimo interés. Gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Así está la situación. Vamos a ver si nos podemos ir de nuevo a Grazalema, donde, imaginaos, ¿no? Imaginaos, bueno, más que imaginarlo, vamos a informarnos de lo que está pasando a esta hora de la tarde, 7 y 42 minutos en Grazalema. Creo que tenemos contacto con nuestra compañera Beatriz Galeano. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes, pues sigue lloviendo, lo sigue haciendo con fuerza. Aquí en Grazalema ha dicho el alcalde que en 3 horas está previsto que baje la fuerza de la lluvia, pero por ahora todavía queda que aguantar ese poquito. También ha explicado el alcalde que un río subterráneo que se ha llenado y que atraviesa el pueblo es el que está provocando estas inundaciones en las viviendas, primero de la zona más baja del pueblo, pero va aumentando, hay cada vez más viviendas con problemas en la zona también alta. Hay 60 personas desalojadas, pero no se descarta que esta cifra aumente en las próximas horas a medida, bueno, pues que se sigue entrando el agua por las viviendas. 60 personas ya desalojadas en Grazalema, no para de llover, aunque se espera que haya un receso dentro de 3 horas, es lo que dice el alcalde con el que hablábamos ayer precisamente. Dudo que haya podido dormir en las últimas horas, está muy pendiente de todo lo que viene ocurriendo porque la situación es verdaderamente crítica en este preciosísimo pueblo, por otro lado, de la Sierra de Cádiz, que es Grazalema, donde se están recogiendo cantidades históricas, absolutamente históricas. Muchas veces se utiliza este término con alegría y se le pone la calificación o el calificativo de histórica o de histórico a cualquier cosa. Esto no, esto es verdaderamente histórico e incluso insólito. Es decir, que no había pasado nunca que cayese tal cantidad de agua en una zona de Andalucía como es esta de la Sierra de Grazalema. Javier, sí. La intensidad de precipitación en Grazalema continúa siendo elevadísima. Llueve a una intensidad de 15 litros a la hora. Estaríamos hablando que aún se recogerían de aquí a la medianoche más de 50. ¡Qué barbaridad! Hay otros lugares, en cambio, que parece que la cosa se va moderando y va mejorando. En Ayamonte, por ejemplo, los vecinos han vuelto a su casa, los que estaban desalojados. Así que, bueno, entre todas las cosas, pues alguna buena noticia. En Almargen, sí. Los vecinos se están organizando en la provincia de Málaga para achicar agua con tractores, porque ya se ha desbordado el arroyo y ha invadido la zona contigua al centro de salud. A esto hay que añadir que ya se ha ido la luz del sol, que la oscuridad ya lo cubre todo y complica, por supuesto, todo este tipo de tareas, todo este tipo de gestiones y de trabajos que hay que hacer para achicar agua. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Venimos pidiendo a la familia de Andalucía ahora que se comunique con nosotros a través del 670-940-200, que nos contéis cómo estáis capeando este temporal, cómo estáis viendo pasar, si la estáis sufriendo en vuestras propias carnes en primera línea de batalla esta borrasca, Leonardo, que tanto trabajo y tanta preocupación nos está dando? Lo venimos contando durante todo el día en la sintonía de Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Vamos a escuchar lo que tenéis que decirnos. 670-940-200. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200, 670-940-200. Buenas tardes, transmitiendo en directo desde los Tres Caminos de entre San Fernando y Chiclana, dirección A48, fuerte viento. Ahora mismo no llueve, pero se prevé, está todo negro y la verdad es que el tráfico está muy, muy, muy fluido. Hay poquita gente en la carretera, la vemos poquita gente, yo voy de recogida ya. Buenas tardes. Y un saludo para todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Llamo desde Ronda. Estoy aquí en el centro del pueblo y no para de llover en todo el día, pero aquí más o menos lo vamos capeando. Corre agua por algunas calles, pero no se ve ni un alma y estamos casi que recluidos. Yo estoy aquí cocinando y escuchando la radio, que la verdad que hacéis una labor muy bonita y muy importante. Desde las 6 de la mañana que me desperté con la lluvia, os estoy escuchando. Venga, un saludo. Gracias, gracias querida amiga, gracias por escuchar Canal Sur Radio, por quedarte con nosotros desde primera hora de la mañana, la hora de Andalucía, la mañana de Andalucía, todos los informativos y también Andalucía Ahora. Venimos contando todo centímetro a centímetro, el avance de esta borrasca Leonardo y sus efectos. Vámonos ahora a la provincia de Málaga, al margen. Allí está la alcaldesa, María del Carmen Romero. Alcaldesa, buenas tardes, cuéntanos cómo se está viviendo la situación en su localidad, en Al Margen. Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que la situación está un poco tensa. Tensa y estamos un poco con los nervios un poco de punta porque se nos desbordó el río esta mañana. Uh-huh. Estamos desde anoche vigilantes, se nos desbordó el río esta mañana, pero es que ahora una hora así se nos ha vuelto a desbordar otra vez. Y gracias a los tractores voluntarios, a las máquinas voluntarias de los agricultores y transportistas del municipio, están haciendo una labor impresionante. Están haciendo todo lo posible para que las viviendas no se inunden. Bernardo, lo que decías, está achicando agua con tractores. Sí, los vecinos se han organizado. Sí, con las palas de los tractores y las máquinas, sí. Alcaldesa, el agua ha inundado el centro de salud, que es la zona más próxima precisamente al cauce de la ronda. Ha inundado la parte de atrás del centro de salud, la barriada que está detrás del centro de salud, que es la barriada del Pilar y parte de la avenida de Ronda. Ajá. ¿Y la carretera de sí. Teba al margen está cortada o se puede circular? A la 6404 creo que era, estaba cortada. Tenemos también el camino de Nina, que es un camino público entre Al Margen y Teba, que también está cortada por el agua. Se puede transitar con mucho cuidado. Y ahora la A384... se ha cortado también porque un carril está también anegado por el agua, porque en el depósito judicial se ha anegado hasta el primer trozo donde tienen los primeros vehículos y está entrando a la carretera, a la A384. Uh-huh. Alcaldesa, ¿ha obligado la situación a evacuar a algún vecino? Por ahora no, y esperemos que no. No, porque es verdad que los tractoristas y, bueno, los agricultores con sus tractores y los dueños de las máquinas, de tres trabajadoras, están haciendo una labor impresionante, no dejan de que el agua se quede estancada. Están tirando el agua hacia afuera y no paran. El arroyo pues que esto se ha desbordado es el arroyo Salado, que es el que... No, el que se ha desbordado es el arroyo Las 14. Ah, Las 14. Va. El arroyo Salado ahora mismo está controlado, entonces. Embobedado. El arroyo Salado ahora mismo está controlado. Además, este está más a la afuera del pueblo. Uh-huh. El que nos preocupa es el de Las 14, que es el que está embovedado y cruza el municipio. Totalmente, sí, sí. Está atravesando el pueblo. Además, se ha perdido el camino por donde transcurre el arroyo, en fin. Y todas las zonas aledañas, es una piscina enorme. Todas las aguas están entrando hacia adentro. Alcaldesa, la dejamos trabajar, que sabemos que están muy ocupados en controlar la situación también allí en Al Margen, en la provincia de Málaga. María del Carmen Romero, muchísimas gracias. Mucho ánimo. Gracias a vosotros. Gracias. Dentro de la situación dramática que se está viviendo, Bernardo, Mariló, pero qué bonito cuando los vecinos se cogen entre sí de los brazos y empujan en la misma dirección, y los agricultores sacan los tractores y con las palas de los tractores están sacando el agua del propio pueblo de Almargen. Es lo mejor que nos puede dejar una situación crítica es precisamente la respuesta de los vecinos y del ser humano, ¿no? Claro, pero fíjate, hablaba la alcaldesa que el arroyo salado está controlado, pero también, según comprueba ahora en la Red Hidrosur, está con un cauce en nivel de aviso 2. Es decir, está controlado hasta cierto punto. Claro. Si se desbordaran los dos arroyos de la localidad, el caos, están tratando de controlarlo. Los vecinos, con voluntarios, con las autoridades municipales, pero la situación se complicaría de forma sobresaliente, ¿no? Y es que la naturaleza hoy está viniendo por sus escrituras, ¿no, Javier? En determinadas ocasiones, ¿no? Porque efectivamente se está repitiendo el problema, ¿no? Pero como tú dices, importantísimo que estemos todos a una y ayudándonos unos a otros y arrimando el hombro y cada uno con lo que tiene. Y yo creo que es la única manera de que podamos seguir controlando en la medida de lo posible todo lo que está pasando. Hemos llamado la atención antes sobre el trabajo de los voluntarios de la Cruz Roja. Sí. Hay que llamar la atención también sobre el trabajo de la UME, la Unidad Militar de Emergencia. Además, los han nombrado varios de los vecinos y alcaldes con los que venimos hablando esta tarde. La presencia de la UME, por ejemplo, en Jimena, ¿no?, de la frontera, y en otros tantos puntos donde están ayudando precisamente a que no se imponga el caos. Sí, claro. Además es fundamental, ¿no?, el trabajo, porque disponen de medios suficientes. En el caso de Almargen, por ejemplo, eran los vecinos con sus tractores, pero al final son medios humanos limitados. La UME dispone de todo tipo de material específico para responder ante cualquier contingencia de cualquier tipo de gravedad. Y es fundamental su presencia en las calles y tratar de construir diques en los cauces de los ríos, de los arroyos, para evitar precisamente desbordamientos aún más graves que los que se están produciendo, ¿no? Un personal además perfectamente entrenado y preparado precisamente para lo que está ocurriendo. Claro. Y además hay otra cuestión, Javier, sí, fundamental, que se está repitiendo de forma sistemática, y es que los propios vecinos están siendo sorprendidos porque son los que mejor conocen la orografía del terreno en lo que ellos viven, y hasta a ellos les está sorprendiendo el comportamiento de los cauces fluviales. Es decir, que es que se repite. La alcaldesa decía, nos ha sorprendido y la situación está muy tensa. Pues fíjate, ¿no? En Huetortájar les ha sorprendido, en Grazalema les ha sorprendido. Es decir, que la naturaleza hoy se está comportando de forma especialmente agresiva, pero sobre todo de forma totalmente imprevisible. Y a pesar de eso, estamos logrando controlar la situación gracias a la mentalización de los vecinos, gracias a las medidas de prevención que se han tomado. Cuando bajen las aguas, habrá que retomar la normalidad y hacer recuento de daños. Vamos a intentar mañana contar con nuestro abogado de cabecera, que es Javier Jaénes, para empezar a responder a las siguientes preguntas. Y es si el agua ha entrado en mi casa, ha mojado los electrodomésticos, se ha llevado por delante los muebles, o en mi negocio, o si un árbol le ha caído encima al coche, o una piedra, como ha sucedido, una roca de grandes dimensiones, como ha sucedido en Ubrique, se ha llevado por delante media casa y el coche. Todo eso, ¿en qué situación deja a las personas que están sufriendo en su propia piel las consecuencias del temporal? Insisto, menos mal que apenas hay daños personales, excepto este herido leve en Ubrique, en la provincia de Cádiz, pero claro, va a venir la segunda parte, que es cuando bajen las aguas, hacer recuento de daños y reclamar a donde tengamos que reclamar, lógicamente. Eso es, porque esto terminará, la vida continúa y tenemos que poder hacerlo de la mejor manera posible, porque habrá que, en fin, pedir lo que nos pueda corresponder en cada caso. Estamos muy pendientes, ya lo sabéis, Mariló, Bernardo, de la comparecencia de Antonio Sanz, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía. Ha terminado la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias y se van a comunicar enseguida todas las medidas que ha adoptado ese Comité Asesor. En la jornada de ayer decidió, entre otras cosas, que no había clases en el conjunto de Andalucía. Creo que tenemos ya el sonido. Antonio Sanz. Y la evolución de cara a mañana, pues todo parece indicar que la situación va a ser mucho más favorable, tal y como nos ha trasladado AEMET, la Agencia de Meteorología, en esta reunión. Nos indica que la evolución de la zona occidental de Andalucía evolucionará hacia una tendencia prácticamente de de muchísima menor incidencia, salvo en situaciones muy, muy concretas, y que pasaría porque el mapa de Andalucía mañana, en lo que es la parte occidental, pues quedaría en amarillo, especialmente por viento y, sin embargo, en la zona oriental, que sería la zona de Almería, los vientos van a ser superiores en esta ocasión a 90 kilómetros por hora y, por lo tanto, cambia las tornas y ahora nos derivamos hacia unas situaciones distintas en la zona oriental que afecta a determinadas comarcas de la provincia de Granada, de Jaén y también Málaga y Campo de Gibraltar. Sin embargo, las zonas que hasta ahora estaban rojas pasan a naranja principalmente, pero Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo el Campo de Gibraltar, pues pasarían a una zona de menor incidencia. Esto nos lleva, y creo que es lo que también más se está esperando y por tanto voy a acelerar la comparecencia, a que hagamos una previsión de situación en estos momentos en la que la intención es empezar a volver a la normalidad desde la perspectiva de lo que significa la actividad lectiva presencial, salvo en aquellas zonas donde, lógicamente, todavía exista determinado riesgo, que puede ser o bien por lluvia o pueden ser para por viento y por la incidencia del viento. En ese sentido, pues, si les parece, les indico cuáles son las situaciones y las comarcas que pueden en estos momentos verse afectadas todavía por lo que podría ser mantener la suspensión, pero una buena parte de Andalucía se levantaría esa suspensión y por tanto se volvería a la normalidad. Desde ese punto de vista estaríamos hablando que en la zona de Almería habría una incidencia provocada por vientos que pueden superar los 90 kilómetros por hora y con tendencia a ser incluso superiores, y esto afectaría a la zona de Poniente y Almería capital, afectaría a la zona del Campo de Taberna y Nacimiento, al Valle Almanzora y Los Vélez, y también al levante almeriense, con lo cual prácticamente la provincia se ve afectada por una incidencia distinta a estos días, muy superior, y por tanto en esas comarcas y por tanto prácticamente en la provincia de Almería la opción que ha tomado desde el punto de vista preventivo el comité asesor es suspender la actividad lectiva presencial en dicho centro educativo. En la provincia de Cádiz se recuperaría la normalidad en la mayoría de las zonas, salvo las zonas afectadas de la Sierra de Cádiz, especialmente la zona del entorno de la comarca de Grazalema, hay muchísimas incidencias todavía, y la zona del Estrecho, la zona del Campo de Gibraltar. A todo esto tenemos que incluir, y ya lo advierto, incidencias concretas que puedan producirse, que puedan estar dentro de zonas que en principio devolveríamos a la normalidad, pero que por inundaciones existentes en este momento, desalojo, situaciones de carretera o incluso situaciones de centro educativo, impidieran la recuperación de la normalidad. Con carácter general, vamos a trasladaros comarcas, pero ya les indico que en los próximos minutos elevaremos municipio por municipio cuál es su situación. Y también tenga la tranquilidad que a través del sistema Séneca, que comunica con los centros educativos las órdenes, a través de la Consejería de Educación, que está aquí presente, la Consejería de Educación, así como por IPASEN, que es la vía de comunicación que tienen los padres, todos los ciudadanos, o sea, todos los padres, profesores y centros educativos van a tener inmediatamente las instrucciones. Ya se han dado las instrucciones en Almería, que se están comunicando, o se han comunicado, y ahora vamos a proceder al resto de comarcas. Sigo, una vez aclarado esto, determinando que en Cádiz, salvo